La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Escapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra, así bienvenidos a una transmisión más de los especiales de la Casa del Rock. Pues ya estamos aquí en un sabadito aquí en Ciudad de México, templadón. Se siente, no se siente mucho frío, está suave el ambiente, se presta como para salir de juerga, pero ya saben, con eso de la pandemia, pues hay que estar guardados. Pero pues bueno, aquí podemos hacer el ambiente. Para eso está este programa, para hacer el ambiente entre los camaradas que se conectan y que son asiduos a la Casa del Rock, que son fans de esta tremenda música y grandiosa música llamada rock, que vino a revolucionar pues toda, ahora sí que toda una época, ¿no? En la música, en los 60s, a partir de los 60s, porque fue una música hecha por muchos chavos que, llenos de ideas y de cosas por hacer, crearon grandes canciones que a la larga pues serían grandes clásicos y serían también las bases para la música que escuchamos actualmente, ¿no? Aunque hay mucha música que no está muy buena, que digamos, pero pues esperemos que próximamente se empiecen a realizar grandes producciones llenas de calidad. Bien, ya estamos por acá, vamos a empezar a saludar a la banda que se conecta, que sabemos que son seguidores asiduos de la Casa del Rock. Alexa Shendra, que anda por ahí, Alexan. Leonides, también por ahí un gran camarada. Ese José Lara, a ver, vamos a ver a José Lara, a ver qué dice. Hola a todos, ya puesto y dispuesto a escuchar a ese que se llama Arturo. Bien, entonces José. Alex Trasher, ¿qué tal, camaradas de la Casa del Rock? Aquí saludos de su cuate Alex Trasher. Bien, entonces Alex, qué bueno que ya estás por aquí. Ya listo para compartir también tus rolas, ¿no? Que sabemos que tienes ahí una gran enciclopedia en la mente, ¿no? De la que te puedes acordar para compartirnos unas buenas rolas, igual que José, Alex, en todos los que están aquí, que tienen un gran, ¿cómo les diría? Pues un acervo, ¿no? Musical ahí en mente, que pueden acudir de repente a él para pues compartir, ¿no? Con la banda, pues eso se trata, ¿no? Este programa es para eso, ¿no? Para compartir lo mejor de la música, lo que más nos gusta, ¿no? También de la música. Y recordar también algunas vivencias chidas, ¿no? Con algunas rolas. Bien, pues estamos aquí escuchando de fondo a Metallica con esa rola llamada Creeping Dead. Vamos a ponerla para iniciar, ¿no? Con Tocho. Vámonos con esto, Creeping Dead, Metallica. Vamos a regresarla para que se oiga desde el comienzo. Vamos a darle. Y esto dice así: Creeping Dead, Metallica, de su álbum Ride the Lightning, del año de 1984. Un gran disco. We'll be right back. Escuchamos Creeping Dead de Metallica de su álbum Ride the Lightning del año de 1984. Y es un álbum de estudio de la banda de thrash metal Metallica, que fue publicado en el año de 1984 bajo el sello discográfico Megaforce Records. Eso es lo que nos dice Wikipedia. Este álbum fue certificado como álbum de oro por la RIA, que es la encargada de, pues, de certificar, ¿no?, todas las ventas de las discográficas, y ahí da este fe, ¿no?, del, de la cantidad de discos vendidos por cierta agrupación. Y Metallica, pues, fue certificado como disco de platino 5X el 9 de junio del 2003. Y Ride the Lightning es considerado como el álbum de thrash metal clásico por los fans, críticos y miembros de Metallica, y es considerado como uno de los mejores álbumes de metal de todos los tiempos. O sea, ahí está. Este es un gran disco, un disco lleno de buenas canciones, buenas rolas. A mí me gustan todas las rolas de este disco. Me acuerdo cuando empecé a escuchar a Metallica, y el primer disco que compré fue este. Me gustaba un buen ese material. Nos vamos por acá, y Alexan ya está acá en contacto. Saludos a todos los amigos y escuchas de la Casa del Rock, ya puesta para escuchar buena música. Bien, entonces Alexan, qué chido. Nuestro buen amigo David Maldonado, ese gran maestro de pintura y gran rocker, ya también ya está por acá escuchando buenas rolas. Ya saben que pueden pedir sus canciones para ponerlos en sintonía, ¿no? Aquí dice Alex Tarsier: Arturo, una rolita para empezar la programación, la de In Nomine Satanás de Venom. Vamos a buscar ese material que nos pide Alex Tarsier para empezar a complacer a la banda, ¿no? In Nomine Satanás Venom. Vámonos con esa rola de Venom para empezar acá a complacerle a la banda, como les digo. Y también Mitra ya se hace presente, ya está por aquí saludando a los camaradas. Bien, entonces Mitra, qué bueno que ya estás también por aquí. Pues vámonos con esta canción, In Nomine Satanás Venom, para Alex Thrasher. Demons, Satan's songs. In nomine Satanás Venom, de su álbum In Language with Satan, del 2002. No sé si sea del 2002, pero pues aquí dice 2002. Vamos a creerle. Pero pues bueno, aquí también nos comparte Alex Thrasher algo acerca de esta banda. Venom es una banda británica pionera del metal extremo, formada en Newcastle, Inglaterra, en 1979. Originalmente formada como un quinteto por los guitarristas Conrad Kronos Land y Jeffrey Mantas Dunn, el baterista Tony Avadon Bry, el vocalista Cliff Jesus Christ Archer y el bajista Alan Winston. Bueno, pues esa rolita fue para nuestro buen amigo Alex Thrasher, que hoy estaba muy oscuro, muy, muy rudo. Pues bueno, está bien, así es. Ya saben que aquí es para complacer a toda la banda. También Mitra ya se hizo presente por acá. Dice, aquí presente, saludos a la banda, mateando con buen rock. Ya nos pide también una rola, Night Side of Eden, de Therion. En un ratito la ponemos, ahora te la ponemos, mi buen amigo Mitra. Y este que se llama José dice, hoy es cumpleaños de Jimmy Page, ¿y qué tal si lo celebramos con la rola de Heartbreaker en versión de la BBC, por favor, si no es mucha molestia? Sí, ahorita la lanzamos también, mi buen. Este que se llama José, José Lara, vientos. Vamos a ver, vamos a preparar el material que nos pide la banda. Vamos a poner esa que pidió Mitra, dice... Dice Mitra, feliz cumpleaños, Jimmy. Vamos a lanzarlo de una vez ya que lo están mencionando, ¿no? Vamos a buscar ese material. Heartbreaker. Buscando el material, a ver, aguanten. Led Zeppelin, The Compete BBC Sessions. Sí, vamos a darle chance a Jimmy Page, ¿no? Ya que lo estaba mencionando José y también Mitra, ¿no? Aunque Mitra nos pidió una rola antes, pero pues bueno, ahorita vamos a ponernos en sintonía y vamos a complacer a ese que se llama José con esta rolita. Heartbreaker, Led Zeppelin. Esto dice así. Festejando el cumpleaños de Jimmy Page. Que nos diga ese que se llama José cuántos años cumple Jimmy. Vámonos. Yeah. Heartbreaker, Led Zeppelin, del álbum The Complete BBC Sessions. Para nuestro buen amigo José, ese que se llama José, que nos dice que Jimmy Page es del año de 1944 y más o menos le estuvo calculando los años hasta que latinó. Dice, ya saqué el ábaco y son 77 años, ya seguro. Pues cumple 77 años Jimmy Page. Jimmy Page, qué bueno, ¿no? Que sigue acá presente. Y no sé si siga componiendo buenas rolas, pero pues ya nos dejó un gran legado de todos modos, ¿no? Con estas composiciones tan chidas con Led Zeppelin. Bien, pues seguimos por acá viendo qué nos comenta la banda. Y Mitra también acá pidiendo varios materiales. Pues bien, en un momento ya complacemos a Mitra con una rolita. Dice este Ubaldo Manuel, ¿qué onda aquí reportándonos? Saludos desde la hermana república de Atizarrock. Compláceme con una rolita de Creedence para mi novia que ya la estoy educando a que escuche rock, la que sea. Bien, entonces ahorita mi buen amigo Ubaldo Manuel, en un ratito la lanzamos, ¿eh? También Alexan ya está por acá también pidiendo su material. Arturo, una rola, por favor, Painkiller de Judas, bien. Pues bueno, pues ya estamos por ahí, ¿no? Checando la lista que tenemos ya aquí, un poco extensa. Vamos a complacer primero al buen amigo Mitra, ¿no? Que ya tiene un rato que pidió esta canción. Next Side of Eden, de Therion. Vámonos con esto de Therion, eso dice así. Vamos a bajar primero la rola que está de fondo. Y esto dice así. Side of Eden, Therion, de su álbum Telly del año de 1996. Therion es una agrupación sueca de metal sinfónico creada por el principal compositor, Christopher Johnson, en el año de 1987. Pues ahí está esta canción que pidió nuestro buen amigo Mitra. Es complacido con esta tremenda canción de una banda de metal sinfónico, una banda sueca llamada Therion. Bien, pues seguimos aquí complaciendo a la banda. Ya tenemos una lista un poco larga. Vamos a darle un poco de velocidad a esto. Vamos con el siguiente tema, que también nos pide el amigo El Tambo. Aquí le pone Mitra. Una rola de una banda llamada Children of Bodom, que recientemente falleció el guitarrista y vocalista y fundador de la banda, Alexi Laiho. Y pues bueno, vamos a recordarlo, ¿no? A recordar este gran talento que apenas acaba de partir a un mundo en el que imaginamos que pueden estar mejor. Y si y siguen, ¿no? En el ambiente rockero, donde quiera que se encuentren. Vámonos con esto. Silent Night, Bodom Night. Esto dice así. Yeah. Silent Night, Wooden Night, Children of Doom, Hate Breeder, de su álbum Hate Breeder del año de 1999. Es una rola con tremenda melodía, se oye muy, muy, muy perrón. Vamos a leer aquí lo que dice Children of Doom. Eso fue para nuestro amigo Alex Ángel Martínez, que pidió este material. Y Children of Doom fue una banda finlandesa de metal formada en 1997 en Espoo. Su clasificación dentro de un género concreto es objeto de controversia y debate entre la crítica y los admiradores. Podría considerarse parte de diversos géneros como el power metal, heavy metal y death metal melódico. Sin embargo, Aleksi Laiho, vocalista y miembro fundador de la banda, rechazaba estas etiquetas y prefería que fuesen considerados sencillamente un grupo de metal. Pues bueno, pues ahí está. Esta banda, pues sí, llena de, pues de influencias, ¿no? De diferentes géneros musicales. Pero pues sí, se veían bastante creativos. Mucha variedad en su música. Y eso es algo muy interesante. Pues bueno, eso fue para nuestro amigo Ángel Martínez. Está ahí en el chat de Metal Blood, en el chat oficial, donde toda la banda de mi buen amigo Mitra se pone en contacto. Bien, vamos a seguir complaciendo a la banda. Acá también nuestro amigo Waldo sigue pidiendo rolas. En un momento ya lo complacemos. Vamos a continuar con la lista que ya tenemos aquí. Vámonos con una rola que pide Alexan. Es una banda que vino a influenciar a muchas bandas de este género, ¿no? Europeo también. Pues también ellos son europeos. Pero fueron como que de las primeras bandas que tuvieron una grabación de impacto así tan cañona, ¿no? Con una buena producción. Y estamos hablando de Judas Priest con su álbum Painkiller, que fue un parteaguas, ¿no? Para lo que se vendría a producir posteriormente en el género metalero. Esto es para Alexa, Painkiller, Judas Priest. Painkiller, Judas Priest, de su álbum Painkiller del año de 1990, para Lexan. Tremenda rola. Recuerdo cuando escuché por primera vez ese material, no, pues fue de impacto. Bien cañón. Creo que me lo prestó un amigo llamado Fabián. Me prestó el CD. No recuerdo bien quién me lo prestó, pero me imagino que fue Fabián. Como que más o menos recuerdo. Y no, pues bien cañón ese disco. Muy buen material de Judas Priest. Eso fue para Alexan, que está ahí escuchando la transmisión del día de hoy, como siempre, como cada sábado. Alexan, una de las más asiduas seguidoras de la Casa del Rock, igual que bastante banda, ¿no?, que está por ahí. No quiero excluir a nadie, ya saben quiénes son, muchachos y muchachas. Bien, pues seguimos acá complaciendo a los amigos. Ubaldo Manuel, una rola para su novia. Dice que la está pues influenciando, ¿no? Ya la está llevando más hacia el camino de la buena música llamada rock. Y me dice que le dedique una rola de los Creedence. Dice la que sea. Pues vamos a buscar una rola de Creedence, a ver como cuál será bueno. Saqué una rola que vi hace rato, vi el título. Y se llama Molina. Se me hace buena esa rolita. Ya tiene un rato que no la escucho, vamos a escuchar esta. Es para la novia de nuestro buen amigo Ubaldo Manuel, que están en sintonía hoy aquí en la Casa del Rock. Esto dice así: Molina, Creedence. Creedence Clearwater Revival, esa banda del Cerrito, California, Estados Unidos, que empezaron a hacer ruido por allá por finales de la década de los 60s. Y grandes canciones que tiene Creedence. Sacaron discos muy seguiditos varios materiales, y no, pues de gran impacto, buenas canciones. Eso fue para la novia de nuestro buen amigo Ubaldo Manuel. Están en la hermana república de Atizarrock. Los vientos. Seguimos por acá. Vamos a conversar también a Ubaldo con el material que nos pide para él. The Last Stand, Sabaton. De una vez para complacerlo, como se dice aquí en la Casa del Rock, a todo lo que da. Vámonos con esto que dice así: The Last Stand, Sabaton, para Ubaldo Manuel. and by the laws, the fall from grace will pave their path to damnation. Let the 189 in the service of heaven, they're protecting the holy line. It was 1527, give their lives on the steps to heaven. Thy will be done. For the grace, for the might of our Lord, for the home of the holy, for the faith, for the way of the sword, give their lives so boldly. For the grace, for the might of our Lord, in the name of his glory, for the faith, for the way of the sword, come and tell the story again. On the guard of 42, along the secret avenue, his El Sant'Angelo is waiting. They're the guards of the Holy See, they're the guards of Christianity. The God through history is paved with salvation. They're the 189 in the service of heaven, they're protecting the holy line. It was 1527, give their lives on the steps to heaven. Thy will be done. For the grace, for the might of our Lord, for the home of the holy, for the faith, for the way of the sword, give their lives so boldly. For the grace, for the might of our Lord, in the name of his glory, for the faith, for the way of the sword, come and tell the story again. Buena rola de Last Stand, Sabaton. Muy buena rola, esa fue para nuestro amigo Waldo Manuel. Sabaton es una banda sueca de heavy metal formada en 1999 en la ciudad de Falun. El grupo se caracteriza por su estética militarizada y sus letras de contenido histórico bélico. Incluso su nombre proviene de la parte de la armadura medieval que cubre el empeine del pie y que en español se llama escarpe. Actualmente Sabaton tiene su propio festival que se celebra en otoño y su propio crucero festival que se celebra en invierno. Pues ahí está Sabaton, esta banda sueca que me gustó mucho el estilo, la neta, se oye bastante chido. Bien, acá saludos a la banda, dice René. A la banda, chingón año para todos, lo mejor de lo mejor, abrazo fuerte. Mejor año para ti, Arturo, en la casa del rock. Chido, René, qué bueno. Un abrazo igual fuerte para ti y toda la banda que está por allá contigo. Bien, entonces acá Waldo, chingón, bien contento por la rola, así, bastante buena. Acá mi hermano Tavo dice, saludos a todos los adictos de la gran casa del rock, ya le agregó gran, de Santa Cecilia, patrona de los músicos, desde Santa Cecilia, patrona de los músicos. Sí, mi hermano vive por allá, pues un abrazo fuerte para mi hermano también, que está ahí pues a tono, ¿no?, con en la zona en la que vive. Y a tono con la música de aquí de la casa del rock. Qué chido, un saludo para mi hermano. Bien, pues seguimos complaciendo a la banda. Sigan pidiendo material, muchachos y muchachas de la casa del rock. Estamos por aquí, ya saben, listos para complacerlos. Y si se tardan, pues también acá ponemos canciones nosotros, ¿no? Vamos a buscar material por aquí, que hay mucho... mucho material muy bueno. Estaba como que tratando de recordar algunos covers que he tocado en algunos grupos de rock con los que he estado. Con los que he estado, bueno, es con los que anduve, ¿no? En algún tiempo girando por ahí. Y me estaba acordando de algunas rolas que llegábamos a tocar. Me acuerdo de una rola de Satriani. A ver si la encuentro por acá. Una rola que se llama Crushing Day, de Joe Satriani. Me acuerdo que mi cuate Israel me dijo, vamos a pues aventarnos un reto, ¿no? De sacar unas rolas acá medias rudas, ¿no? Una rola de Satriani. Y me mostró dos canciones, ¿no? La de Crushing Day y la de Always With You, Always With Me, la baladita. Y dije, no, pues vamos, yo me voy por la de Crushing Day. Y mi cuate, pues yo me aviento acá la balada, pues cámara. Entonces yo saqué el acompañamiento para que él tocara la de la baladita. Y él sacó el acompañamiento para que yo tocara la de Crushing Day en el solo, ¿no? Y ya nuestro bataco, el buen Luis Camacho, ahí, pues también rifándose con la bataca y sacando el material, ¿no? Pues bueno, vamos a recordar esa rola de Satriani llamada Crushing Day. Una rola que sí me costó, la neta, un resto de trabajo sacarla. Que después me cansé de ejecutarla porque sí estaba media densa, la neta. Pero sí la logramos tocar en varios eventos. Vamos a recordar esta canción que se llama Crushing Day. Joe Satriani. Vamos a bajarle primero lo que tenemos acá de fondo. Y esto dice así. Crushing Day, Joe Satriani, de su álbum Surfing with the Alien del año de 1987. Un álbum que casi prácticamente grabó todo Joe Satriani. Él realizó las baterías, la mayoría de las baterías son de caja de ritmos para apoyar ahora sí que los temas. Pero sí le da bastante vida, ¿no? A pesar de que es una caja de ritmos, se oyen bastante vivas sus canciones, sus melodías. Entonces les digo que eso era lo que solíamos de repente sacar cuando estábamos tocando en una banda de covers. Y eran nuestros retos que nos aventábamos de repente con rolas como estas, que eran bastante pues complejas para nosotros, porque sí tenían ahí mucha técnica en la guitarra. Pero pues bueno, había que rifarse y dar lo mejor de uno pues para poderle dar un lleguecito, ¿no?, a la rola. Ya saben que pues luego es complicado cuando uno inicia, pues darle ese toque tan profesional como ya lo tenía Satriani, ¿no? Dice aquí, ese que se llama José, dice, ¡ah, qué rifados! Dice, ustedes tocando a Satriani y uno que no pasaba de la planta para que la gente no se aburra. Dale, sí, eso llega a pasar, ¿no? Bien, acá nuestro buen amigo Alex Trasher. Mi buen Arturo, otra rolita, por favor. Dice, la de Kiss of Down, de la banda H.I.M. Vamos a buscarla por acá. La banda H.I.M. H.I.M., The Kiss of Down. Vamos a buscarla. Aquí la tengo. Vamos a complacer a Alex Thrasher con esta rola. Y después seguimos recordando algunos covers de antaño que llegamos a tocar, ¿no? Y vamos a bajar el volumen acá, lo que tenemos de fondo. Y vámonos con esto que se llama Him, The Kiss of Dawn. Esto dice así. Vamos a buscar una rolita que esté que sea del disco Him, The Kiss of Dawn, porque el otro era un video grabado. Esto dice así. Him, Kiss of Dawn. Ese fue para nuestro amigo Alex Thrasher. Estamos leyendo aquí algo de Him. H.I.M. fue una banda de rock procedente de Finlandia. Dice, hasta el momento es la única banda finlandesa que ha conseguido un disco de oro en Estados Unidos. Sus géneros que manejó fueron rock alternativo, metal gótico, heavy metal, hard rock. Bueno, se iniciaron en el año de 1991 y terminaron en el año 2017. Pues qué buena banda, ¿no? Como que deberían de regresar y seguir complaciendo a la audiencia con buenas canciones. Es un tema que nos pidió Alex Thrasher. Bien, entonces chido Alex por compartir material. Sí, se me hace muy buena banda Him. H-I-M. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a seguir recordando material de antaño. También me acuerdo que en las bandas de covers era muy tocada una rola que se llama Dream On, de una banda llamada Aerosmith. Yo escuchaba a mis amigos que tenían sus bandas de rock y veía que se aventaban esas rolitas, esos temas, ¿no? Y ya cuando yo tuve la oportunidad de armar mi banda de covers, luego no dudé en proponer esa canción para tocarla. Se me hacía muy chida y como tocábamos a dos guitarras, tratábamos de que una guitarra hiciera lo que es el piano y la otra guitarra el solito, ¿no? Así nos alternábamos las guitarras entre mi cuate Israel y yo. Y tratábamos de, pues de darle el toque más llegado, ¿no?, a la original. Como que ese era nuestro reto, ¿no?, de tratar de tocarla lo más parecida posible, pero adaptándolos, ahora sí que los teclados a las guitarras también, ¿no? Pues vámonos con esta rola de Aerosmith llamada Dream On. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Dream On, Aerosmith, Los Chicos Malos de Boston, una banda de Boston llamada Aerosmith, que como les digo, formaron parte de nuestro repertorio en aquellos tiempos cuando andábamos tocando covers de aquí para allá. Sí, Aerosmith es una gran banda de hard rock, blues rock y rock and roll. Formada, ahora sí que iniciaron su mundo por los escenarios a partir de 1970 y siguen haciendo ruido. Y creo que Joe Perry, más bien Steven Tyler, compuso esta canción de Dream On cuando tenía 17 años. Gran talento, buena canción. Pero la música, pues, no tiene, ahora sí que no tiene jefa, ¿no? Está muy, muy cañona. Gran música, gran creación. Dice Alex Trasher. Dice, sí, esa es la que pusimos hace rato, ¿no? Dice, qué chingona rola esa de Dream On. ¿La has escuchado cómo se la avienta Ronnie James Dio? También se escucha poca madre, dice Alex Trasher. Sí, me imagino, no manches. Pido rola, dice René. Volbeat, The Devil's Bleeding Crown, para mi primo Baldo, que le gustó y quería saber quién era la banda. Pues vamos a buscar a Volbeat. Y ahorita también complacemos a la banda que está pidiendo material. Vamos a buscar esto. The Devil's Bleeding Crown, Volbeat, para Waldo Manuel, de parte de René. Esto dice así, vámonos en calor. The Devil's Bleeding Crown, Volbeat. Vamos a leer un poco acerca de esta banda que suena bastante chido. Volbeat es una banda danesa de heavy metal fundada en Copenhague, Dinamarca, en 2001. Han publicado 6 álbumes de estudio, todos ellos con la discográfica holandesa Mascot Records en Estados Unidos y con Vertigo Records en Europa. Su estilo mezcla el heavy metal con el punk, el rockabilly y el rock and roll. Ahí está esa rolita bastante buena para nuestro buen amigo Ubaldo, de parte de René. Dice que le gustó un buen y quería saber quién era la banda. Pues ahí está ya. Volbeat, esta banda de Dinamarca. Pues buena, buena mezcla. Me gustó un buen. Suena bastante, bastante chida, bastante interesante. Con buenas rítmicas. Bien, seguimos por acá. Mi sobrino José Ángel nos pide una rolita de una banda llamada Teenage Bottle Rocket. El tema es Skate or Die. Vamos a complacer a Juan Ángel con esto que dice así: Skate or Die, Teenage Bottle Rocket. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Pues ya escuchamos esta canción de la banda Teenage Bottle Rocket, el tema Skate or Die. Acabó de volada, así como que no me la esperaba. Y se desprende del álbum They Came From The Shadows, que es el cuarto álbum de estudio de la banda. Es una banda de pop punk. Y pues bueno, lanzaron este álbum en el año 2009. Y pues ya sacaron el videoclip de la canción que acabamos de escuchar, Skate or Die. Bien, pues qué chido, ¿no? Que tenemos una gran variedad de estilos musicales relacionados todos con el rock, ya saben. Y aquí escuchando de todo un poco. Y eso fue para mi sobrino José Ángel. Juan Ángel, perdón. Para Juan Ángel, ya te estoy cambiando el nombre. Juan Ángel. Espero que lo haya disfrutado, Juan Ángel. Tremenda rolita, muy, muy prendidona. Muy chida. Bien, pues seguimos por acá, complaciendo a la banda. Mitra parece que ya se fue a dormir. Dejó abierto su... Dejó abierto acá la oficina de Metal Blood. El grupo oficial de Metal Blood. Pero Mitra parece que ya se fue a dormir. A ver si dan por ahí indicios de que sigue, ¿no? Y vamos a seguir recordando buenas rolas, ¿no? ¿Qué otra canción es buena acá recordar? Sí, hay una rola muy buena. Ya pusimos hace rato una rola llamada Heartbreaker de con Led Zeppelin. Ahora sí que a manera de festejo, ¿no? De recuerdo del cumpleaños 77, si no mal recuerdo, de Jimmy Page. Sí, guitarrista legendario, ¿no? De Led Zeppelin. Vamos a escuchar ahora esa rola de Heartbreaker, pero una rola de Heartbreaker, pero con una banda llamada Grand Funk, que también fue una de las rolas que llegamos a tocar. Se me hacen bastante cañón esta rola. Vamos a poner la versión en vivo del año de 1970 con Grand Funk Heartbreaker. Es un tema que también llegamos a tocar muy seguido en nuestras bandas de covers. Una rola muy, muy llegadora. Esto dice así: Heartbreaker, Grand Funk, en vivo, desde Jacksonville Coliseum, en el año de 1970. Esto dice así. Vamos a bajarle primero la música que está de fondo. Y ahora sí le damos con todo. Yeah. Rompecorazones, desde Jacksonville Coliseum en el año de 1970. Bien, pues Grand Funk es un grupo de hard rock estadounidense cuya base interpretativa se sostenía bajo la modalidad de Power Trio y cuyo estilo está marcado por la fusión del hard rock con el funk y el blues. Dice, también fueron galardonados, dice aquí, 4 veces por la RIA. En 1970, caso único en cualquier grupo norteamericano en aquel año. Ya saben que la RIAA es la encargada de, pues, de certificar las ventas, ¿no?, de los discos de las compañías discográficas y premia, ¿no?, a los discos por las ventas de sus materiales. Y Grand Funk, pues, fue galardonado 4 veces en el año de 1970 y es un caso único, ¿no? También fueron citados como la banda de rock and roll más fuerte del mundo. Son conocidos con el sobrenombre de la banda americana, proveniente de su famosa canción We're an American Band. Pues ahí está, ya escuchamos esa tremenda rola de Grand Funk. Seguimos recordando buenas rolas, ¿no? Y aquí Ubaldo Manuel nos pide otra rola. Hearts of Fire de Hammerfall. Vamos a buscarla, ¿no?, de una vez. Ahorita que está tranquila la cosa, pues vamos a buscar el material en carro. Hammerfall, Hearts of Fire. Vamos a poner esa canción de una vez para complacer a buen Manuel. Esto dice así: Hearts of Fire, Hammerfall. On the wall, when heathens ruled above us all, torment. Hearts on Fire, Hammerfall. Hammerfall es una banda sueca de heavy metal y power metal formada en el año de 1993 en Gotemburgo. Se caracterizaron por ser una de las bandas que levantó el género del heavy metal tradicional en la década de 1990. Llevan el metal inspirados en la temática de los caballeros templarios y otros temas de poder del periodo medieval y la mitología nórdica. Entre bandas de influencia están, o sea que sus bandas que los han influenciado, está Accept, Judas Priest, Halloween, Merciful Fate y los estadounidenses Manowar. Ahí está, esta tremenda rola fue para nuestro buen amigo Waldo Manuel. Está en sintonía, escuchando buenas rolas. Buen material el día de hoy. Bien, pues seguimos por aquí en la movida. Escuchando buenas bandas, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí. Estamos iniciando prácticamente el año, ¿no? Con buena música. Ya tenemos dos transmisiones en este añito que apenas inicia. Y ahora sí que gracias a la banda que colabora aquí compartiendo sus temas, pues nos enteramos, ¿no?, de muchas agrupaciones, muchas canciones que luego son de gran impacto, ¿no?, también, ¿no?, y que es bueno tenerlas ahí como parte de nuestro repertorio musical, de nuestro gusto musical, ¿no?, para en cualquier momento acudir a ellas, ¿no?, para sentirnos en sintonía, ¿no? Ya saben que el rock nos mueve, ahora sí que sentimientos, emociones. Y es padre de repente conectarnos con un tema, ¿no?, con una canción para viajarnos un poco, ¿no?, por ahí. Ya saben que la música pues nos llena la cabeza también de imágenes, ¿no? Podemos imaginar muchas cosas y de repente pues ya estamos en otro lado, ¿no? Disfrutando plenamente de esta música. Bien, pues seguimos por acá, vamos a buscar más material. Sí, hay una canción que es muy, muy escuchada, pero que creo que nunca la hemos puesto aquí. Una canción de una banda llamada The Eagles. El tema llamado Hotel California. También esa canción la llegamos a tocar varias veces en nuestra banda de covers. Inclusive también con Alexa en el dueto que tenemos. Que por cierto no hemos tocado. Ya saben, por la pandemia. Pero esta canción también es una de las buenas del rock. Aunque The Eagles no es una banda tan ruda, pero es fina, tiene unas grandes canciones muy buenas. Vamos a escuchar Hotel California, The Eagles. Esto dice así. Thank you.

de California, The Eagles. Qué rola tan buena. Sí, se me hace bastante chida esa versión de The Eagles. Dice ese que se llama José: ya mero se acaba el encanto, qué chido y rockero programa. Me despido antes de que sean las 12 y pongan el himno nacional. Dale. Sí, José, qué bueno que estuviste aquí presente. Ahora sí que no nos queda más que agradecer a toda la banda, ¿no? Que estuvo aquí compartiendo. Ya saben que es un lugar para compartir aquí en la Casa del Rock. Y pasarla bien, ¿no? Entre todos aquí compartiendo buena música. Y y disfrutando, ¿no?, de cada uno de los temas. Y de repente también llevarnos buenas sorpresas, ¿no?, con algunas producciones muy, muy buenas. Bueno, pues qué chido que estuvo la banda conectada, el buen Manuel, mi sobrino Juan Ángel, mi hermano Octavio, Alex Thrasher, Alexan, Mitra, que le ganó el sueño, yo creo, a Mitra. Leonides por ahí también. El maestro David Maldonado, que también está por ahí. Toda la banda, ¿no? Alex Thrasher. Pues toda la bandota, ¿no?, que estuvo hoy conectada por acá. Ubaldo, saludos, carnal, y feliz año. Gracias por las rolas. No, pues de qué, Manuel, ya sabes, estamos para compartir con la banda, no todo lo que nos piden. Sí, también a la banda que estuvo conectada ahí en el chal de Metal Blood. Hoy estuvo muy tranquila la cosa, pero pues ahí estuvo Ángel Martínez, que pidió su material, y también Mitra, ¿no?, que estuvo ahí pidiendo algunas rolas. Pues un saludo para toda la banda de la del chat oficial de Metal Blood, que maneja nuestro buen amigo Mitra. René, que también estuvo por ahí pidiendo material. Es que bueno que estuvo aquí René también compartiendo buenas rolas. Pues bueno, pues ya casi se rompe el encanto, como dice ese que se llama José, ¿no? A las 12 se rompe el encanto. Pues sí. Pues bueno, muchachos, pues a descansar, ¿no? Fue una noche acá bastante agradable, escuchando buenas rolas. Y también lo chido es de que están ustedes aquí presentes también compartiendo sus experiencias musicales. Y entonces toda la banda que también está por ahí de incógnita, ya saben, un saludo para todos. Que sabemos que hay muchos camaradas que están por ahí escuchándonos, aunque no pidan material, pero sabemos que están disfrutando de la programación. También para ellos es un saludote desde la Casa del Rock. Acuérdense de visitar CDMX, la Casa Radio, ahí en Facebook. Compartan algo de música. Ya saben, ahí pueden compartir alguna, no sé, una noticia acá chido del rock. Alguna propuesta. Ya saben que hay documentales muy buenos de rock. Hay algunos artículos también muy chidos, ¿no? Que es bueno de repente compartirlos con la banda, pues para que también se entere. René, besos y abrazos. Vientos. Un saludo también para mi buen amigo José Ángel. Está por aquí compartiendo con la banda también. Qué chido que te pones en contacto, José Ángel. Está estamos aquí ya sabes, compartiendo unas rolitas. Esperemos que tengan un gran año, muchachos, ya saben, pásenla chido. Vamos a cerrar con una rolita que nos pide René. Para cerrar con todo. Thunderstone, Eyes of Stranger. Eyes of Stranger Thunderstone para René, para que se vaya a descansar tranquilamente escuchando esta rola. Pues vámonos. Bueno, pues soy Arturo Shendra. Cuídense, muchachos y muchachas. Vámonos con esta rola, que es la última de esta noche, antes de que se rompa el encanto. Nos vemos. Bye.